いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Bienvenidos a Persona de Sekai Majo. Grabo 200. El bicentenario de Persona no se cae. Ya te fuiste a bicentenario. ¿Por qué la tenés que cagar así? ¿Qué te pasa con el bicentenario? Bicentenario. No somos un como la estúpida el año pasado el bicentenario de la Argentina. Esas promociones estúpidas. Ay, la ¿este año? Fue el año pasado. ¿Sí? El año pasado. No, si fuera este año, estaríamos cumpliendo este año el bicentenario de Argentina. Estaría cumpliendo su bicentenario, pero no, fue el año pasado. El año pasado salieron las monedas, ¿te acordás? ¿Qué más querés? Cumple Argentina, cumple México, cumplimos nosotros. ¿Qué más querés? Nosotros cumplimos antes. Yeah. ¿Qué querés? ¿Qué más querés? Yeah, boludo, yeah. Bueno, programa 200, programa 43 de la cuarta temporada. 4 años, 200 programas. Toma, para vos que decías que nunca iba a llegar a ningún lado, para vos. ¿Yo? Sí, vos. ¿Yo? Sí, para vos. Para mí. Bueno. Ah, bien. Para vos que no querés pagar, rata. Para vos que querés pagar mucho, rata. Para vos que te quiero dar vida. No, si tengo que pagar, bueno, me estás dando vida, vos me la estás sacando. Ah, no. ¿Cómo es que dice Yajirano en el Twitter? No, nada interesante. Ya Dani Cho dice cosas más interesantes que Yajirano. Sí, Dani Cho. A Dani Cho lo quieren matar, a Yajirano no. A pesar de que sí, digan, ay, este tipo me quiso matar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ya está? ¿Cortamos? ¿Esto fue todo? No, bueno, se cae Persona 200. Y ahora música. Podríamos, pero no sé. Pero bueno. ¿De qué se cuentan de la vida? No es una boludez. Son 200 programas de puro sacrificio, sudor, sangre, lágrima. 100 programas editados por mí. Eso es un... No, no, más de 100 programas. 200... No, 100. No, más. Te estaba olvidando los que edité cuando estábamos en radio. Y dos. O tres. Tres máximo eran. ¿Y de los de moto? Bueno. Entonces, ¿qué tiene que ver? Sigue diciendo los 100. 103, 104. ¿Me tiré? 104 programas, boludo, es re grosso. Es re grosso, estoy re entusiasmado. Va, para. Ojo, si se le puede llamar edición, para que nada, poner fade in, fade out. Subimos el nombre, chao. No sé, lo hacía yo. Lo hago yo. Bueno, ¿qué tenemos para la gente en este programa tan increíble? ¿Vos te ibas a regalar algo? ¿Qué te ibas a regalar? Uy, bueno, estoy esperando. Esperando la inspiración. Sí, seguí esperando que todavía me tiene que llevar mi entrada a Tech Japan. Y de ahí a que regale. La verdad que yo te dije, vos también sugerime cosas, porque yo no puedo andar. Ah, esto lo podría hacer, pero no estaba en... Podría regalar plata en PayPal, para que usen lo que quieran, ya que una vez hicimos el Hobby Link. Todo esto mal vos por no regalarme una entrada a Tech Japan. Mal vos. Bueno. Mal vos por no regalarme una entrada anticipada para X Japan. Mal ustedes por no regalarnos una entrada anticipada de X Japan. Puede ser una. Nosotros íbamos y cubríamos el evento. Sí. Ahora está caro ir a cubrir el evento. No, ahora no nos quieren hacer cubrir el evento. Nadie va a cubrir el evento. Especialmente porque no es un evento, es un concierto. Íbamos a entrar con cámara y no iban a cagar a palo. No creo que te digan nada. No te iban a robar la cámara como mínimo. No, yo voy a llegar y me prende, no pasa nada. Hablando de esto, entre otras cosas, entre rememorando todas las cosas pasadas, tenemos entre mi archivo de cosas que grabé. ¿Y que ustedes nunca verán? Va, ahora estoy ripeando, pero tengo que ripearla bien, porque no es que suba un video a YouTube que pesa 1 giga y dura 4 minutos. Pero bueno, para ustedes traje un tema. Para los que estuvieran ahí... El tema es el aborto. No. Es un tema. Bueno. Que ya vamos a decir al final de la presentación, pero bueno. Gracias a las 114 personas que nos siguen a través de Blogger. Pensamos que íbamos a llegar a las 100 con suerte. Y llegamos a las 90 y pico. 96, 94 en Twitter, así que muchas gracias a toda la gente que nos sigue. A pesar de que son más, pero yo sé que no dan la cara porque tienen miedo de ser discriminados, lo vincas. A las más de 200.000 visitas que tenemos en el blog, solo en el blog, y a pesar de que el contador empezó un año después de que empezó el blog, también gracias a todos los podcast amigos que anduvieron saludando, a los oyentes que se pusieron a mandar mails, a la gente que nos sigue en Twitter, a todos los colegas del pod que no hicieron tiempo de grabar nada, pero no importa, mandaron saludos. Y bueno, gracias a nosotros por hacer este trabajo. Me agradezco a mí mismo y me premio por ser tan grosso. En estos premios, a lo mejor de lo mejor, nosotros somos lo mejor. Sí, lo más humilde también. Sí, exacto, y por eso nos premiamos. Por eso no se cae. No somos el mejor podcast de anime que existe. Somos el mejor que vos conoces. Que no somos, que somos buenos. Somos los mejores. Bueno, también... Pará, boludo, me estoy ahogando en un mar. También igualmente recordar a la gente que en un momento nos tiró una mano, como la gente de Yamato. ¿Y el Capitán Garfio? El Capitán Garfio. Bueno, a la gente del ARP, obviamente a la gente de Editorial Deux, que nos dejó entrar y nos dio a su charla con esta entrevista con Humberto Vélez. Posiblemente... A pesar de que arriba le rompa la bola. Y bueno, vamos a ver si podemos robar un poco más ahora en el evento que se hace en junio. Gracias a la gente de la organización de Crack Bam Bam que nos invitó nuevamente al evento de este año. Y no nos tuvimos ni que pedir el pase de prensa, no, directamente ya nos lo cedieron. Nos reconocieron como medio informativo grosso, entonces directamente nos mandaron el mail, por favor, vengan. Bueno, ¿qué haces esta semana todo esto? Sí, la semana que viene. Bueno, cuando escuchen esto es esta semana. También, no, la semana que viene. Ah, sí, la semana que viene. Está bien. Momento. No confundas a la gente, se hace en la semana que está saliendo esto. Me flashé. También gracias a todos por estos 4 años de no sé qué mierda hacer. Qué resistencia mental. Quiero aplaudir su resistencia mental. Va, yo sabía que nuestro oyente, el primer oyente que nos manda un mail, no nos sigue escuchando. Por el tema de que cuesta más descargar que escucharlo por radio. No es alérgico a los camiones. Entonces cuando es, ella no es alérgica a los camiones. Cuando lo pisaron. ¿Eh? Igualmente gracias también a la gente de siempre que siempre está, aunque Sedus, que siempre estuvo y quizás siempre estarán. A Andrés. Anda medio perdido, pero saludos igualmente que nos cubrió muchos programas en radio. Sí, nuestro backup oficial. Sí. A nuestros operadores que ya no existen. Pero siguen estando. A Alem, que sigue mandando, que es una de las piernas que mantienen esta mesa funcionando. Ahora el chico este que no me acuerdo de Costa Rica, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Ya pasó tanto tiempo, tanta agua bajo el puente. Qué mal estás vos, el olvidarte de los oyentes. Sé que de Costa Rica, después de qué más. Estados Unidos de Costa Rica. De México también nos mandaron, nos llamaron desde México. Obviamente que desde México, boludo. Va, además de gente que hace podcast. Porque eso, no sé. Es como una media como mafia. Bueno. Saludos, Cosner. No tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Bueno. Y... ¿Hacer algún anuncio especial impresionante, boludo? No sé, todavía me tendrían que haber llamado, pero no me llamaron una mierda. Así que supongo que mañana iré y les patearé la puerta a ver qué carajo me dicen. Pero no sé. Todavía no me lo guardo porque yo prefiero confirmar bien las cosas. Pero bueno. A ver, ¿qué les puedo contar? Mientras que me acuerdo voy a ir a la situación podcast de esta semana. Porque seguimos haciendo lo mismo, total. Hace 200 programas hacemos lo mismo. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos un nuevo programa de Leviathan que salió esta semana. En el que Seri me cagó un informe. Pero no importa, lo voy a hacer igual. Porque el mío es más largo, nada más. Soy el mejor. A todo esto todavía tengo que averiguar qué carajo estaba haciendo Serie la semana que no se conectó y pensó que estaba muerto. Era más probable que estuviera muerto que se estuviera desconectado. Gracias a... Mientras más te acordás de los otros podcasts, gracias a la gente que cortó y pegó los informes de Pyro mal escritos de estrenos y los pegaba en foros. Gracias a la gente que... Gracias a la gente menos obvia. Que también nos hacía publicidad en su propio lado, copiando las cosas y poniendo como fuente que éramos nosotros. Y hasta no todos nuestros afiliados, que no sé cuántos son, que ya son muchos. Sí, son una banda que tenemos que renovar un poco la cartela de... La cartera. Hace mucho que no pido afiliación a la gente que hay de webs que ando visitando. Pero bueno. Tengo que manguear un par de filaciones. A ver, bueno, seguía, te había dicho de Leviathan. Tenemos un nuevo programa de El Capitán Pada. Un saludo, Capitán Pada, que al fin está empezando a regularizarse un poco. A pesar de que sus cápsulas siguen siendo muy cortas, la de Capitán América estuvo bastante larga. La jode que no la estaba hablando él, era por eso que quedó larga. Después a ver qué tenemos también. Tenemos un nuevo programa de Comic Connection. Que en realidad no es un programa de Comic Connection. Es una de las charlas de Joey en Fantástico. Porque el programa no salió por no me acuerdo qué motivo, pero no había salido. Después tenemos... tenemos el programa de Wild Game de esta semana. Se siguen cayendo datos de la E3 y de un montón de pelotudeces. Ya está la confirmación de la Play 4 y un montón de boludeces. No voy a entrar en tema porque está todo muy en el aire, está todo verde y como que no me creo ni la mitad de las cosas que comentan. A ver, tenemos... No está en confirmación. ¿Eh? Entonces no está en confirmación. Todos sabemos que la van a hacer. O sea, ya salieron los mismos desarrolladores a decir de que la hacen, la compañía es la única que no salió. Pero en la E3 de Play tiene planeado, o sea, tiene pronosticado una... Bueno, no está pronosticado de que mañana llueve. Ya está pagado, que dice que tiene una charla de 5 horas. Y en esa charla anda a saber qué boludo tiran, pues se van a entrar con la de la disculpa de... seguramente de PlayStation Network que estuvo caído. Van a hablar un poco de la NGP. Y capaz que tiran alguna otra que volvude, pero anda a saber. Bueno, volviendo a esto, tenemos nuevos programas de token. Los tokens de esta semana. Hay un nuevo programa de cosas desde abajo. Otra edición con el colega Cosi Panchisco Galván. Después a ver qué más tenemos. Bueno, está el Angel Cat de esta semana. Está el OMX Rocks de esta semana. En donde un boludo le mandó un mail directamente diciendo hola Atomics. Ah, bien. Cularon los boludos. Y a todo esto también está el programa de Atomics Live de esta semana. Ah, hay un programa nuevo de Kaboom. Que hace mucho que no sacaba programa. Iván y Vanessa siguen sin aparecer. O sea que baratija no tenemos. Radio murió hace un montón. ¿Qué para su radio, boludo? Mirá que te venía a acordar. Ah, y hay un programa nuevo de Miskatonic. Y listo. Ya con eso tenemos. Y estamos nosotros, por supuesto. Con nuestros programas de 7 horas. Realmente de la gente que empezamos en esa época. Ese es tipo... ¿Cuándo era? Ya me olvidaste de nuestro cumpleaños. No, no me acuerdo. 12 de marzo era. 12 de mayo. Del 2007. Pocos quedamos. Y mira, te digo. Bacarradio no está siendo muy regular. Y también que es de esa época que era. Bacarradio no está siendo muy regular, hijo de puta. Bacarradio sacó un programa al año. Va, el año pasado fueron dos. Ahora, uno al principio y uno al final. En ese se está convirtiendo en el programa del año. Pero al menos todavía no murió oficialmente. Como Versus Radio, que murió hace un montón. Y la página ya no existe tampoco. Versus Radio, mira, qué lástima. Versus Radio. No, ya no existe. Que era, habíamos casi empezado al mismo tiempo. Sí. Uno era en Bacarrones una semana antes, nosotros en el medio y Versus una semana después. No, me hiciste acordar que no me pasé a fijarme a ver si Alex había dejado algún programa. Pero no, ni idea. Y de Dungeon & Dragons tampoco me pasé para fijarme. Bah. Es esa no muy llamada por nombrarnos Kizuna. No fuimos Kizuna llamada, ahora todos somos Kizuna llamada. Depende, quizás este año no lo diga. Y quizás sigamos haciendo especiales. A ver, especial, muy especial. A ver, ¿qué más? ¿Qué tenemos? Bueno, mira, te digo, de los que estamos, está Comic Geekos, que me parece que nos saca, me parece, de 60 programas. Después venimos nosotros. Después creo que viene Leviathan. Después Comic Connection. Y bueno, y arriba de todo inalcanzable siempre va a estar desde abajo. Y al pedo. A ver, así, inalcanzable como mirando al sol. Y... Sí, el año pasado habían cumplido 10 años, tirale. Sí, por eso. 1000 programas. Los primeros estaban en cassette. Por eso, no, como queda el pedo. Ni retrayéndonos a coso, a sumando todos los programas, lo que fue la primera y la segunda generación, llegamos. Y depende, Jankenpon. Esas son las generaciones anteriores para existir, porque sí, si no estaríamos acá. Existiríamos. Jankenpon eran fácil 100 y pico de programas también. Sí. Y Aiko y yo también fueron 100 y pico desde que... Aiko y yo fueron un poquito más, me parece. Sí, por eso también 120 por ahí llegaron. Sí, igual son... Ponele que entre todos serán 500 programas. Pero todos emitidos. Sí. No es la diferencia. Bueno, serán 500 programas entre todo el paquete de la red esta, de la triple generación. Nosotros 200, tirale... 470, claro, sí, por eso. Casi 500 programas entre el paquete generacional entero. No llegamos igual. Que Jankenpon duró 3 años. Era bastante zarpado. Y eso que lo hacían con material que estaba en VHS. Sí, sí. Qué groso. Qué grosos. Bueno. Ya terminó el momento Noar. También. Saludos a nuestros sponsors. Sí. Que deben habernos dado algo. Sí. Aunque sea una gaseosa. Voy a ir a increparlo a Paul. Le voy a decir, che, Paul, cumplimos 200 programas. Dame algo. Que son pura cómic. Che, caro, dame algo. Cumplí 200 programas. Que son pura cómic. Que está en 3 Flora 1180 y Shibuya Station. Que está en Presidente Roca de 747. Bueno, gracias a vos por estar escuchando este programa número 200. Por escuchar lo que vas a escuchar ahora. Todavía queremos saber qué te motiva, pero sí. Qué groso. Y puedes mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. O dejarnos un mensaje en personasekai.blogs.com en el tag o dejarnos en alguno de los comentarios de la entrada. Y puedes mandarnos un tuitazo a @personasekai. Y bueno, mandamos un tema. Sí, vamos con un tema. A ver, un tema noir. Un tema. Yo lo recuerdo por proyecciones. Tema de serie que no terminé de ver nunca porque nunca la terminaron de proyectar. Y porque ahora no te, ahora estoy viendo cosas más nuevas. Ay, qué cosa triste va a decir, qué cosa vamos a ver. Ya sé lo que va a decir. Dale. Sí, vos ya sabes que sí, serie no terminé de ver. Me faltaban 6 capítulos. Pero no me pasó. Es muy triste lo tuyo. Lo tendré que ver otra vez. Sí. Fue el día sábado que se realizó en el primer, en la primera edición de Anime Friends 2009. Sí. Que fue en el acústico donde estaba Hironobu Kageyama, Masaki Endo y Hiroshi Kitadani. Que no era un poco, no tan acústico porque Kitadani saltó con un bajo eléctrico. El desubicado de Kitadani. Pero quedó bien. Y dentro de todo el tema que para mí, además de los super clásicos que ya todos sabemos, era Little Win de Scrabble Princess. Que también podrá ser reconocido por gente que ya ha escuchado Aiko de Yo como el segundo opening de Aiko de Yo. Dale, mándame el tema. Mándame la acústica. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Darkened when I'm lost, cause she know you keep. to kiss your blowing in the wind of a sushi no yuki to I wo pokito ni. Y esto es Persona no se cae. Majo. Majojojojo. Bien, esta es la segunda, primero, quién sabe, es la otra sección de cómics. La ligeramente más larga. O ligeramente más corta, no sé cómo quedó esto. Bien, en esta sección les traigo Skull Kickers. O en castellano básico, Patea Cráneos. Es un nuevo cómic de acción y aventura fantástica editado por Image, la cual comenzó su serialización en septiembre del 2010. Escrita por... Mierda, puse el apellido pero no puse el nombre, qué cagada. Sí, el señor Subkavich, pero tengo que ver el nombre, el pedo. ¿Dónde están las carpetas acá? Qué pedazo de boludo. Ah, acá estamos. El escritor es Jim Subkavich. Ahí está, Jim se llamaba el hombre. Y Jim era su nombre. Y dibujada por el dúo de Chris Stevens y Edwin Huang. El escritor Subkavich es mejor conocido por su trabajo en Udon Comics en los títulos Udon's Art of Capcom, Street Fighter's Tribute, Street Fighter 2, Turbo, Darkstalkers Tribute, Street Fighter Legends y Buki, Darkstalkers The Night Warriors y un único título de Dark Horse, Star Wars Tales. Es el tipo de dibujante de Dark Books. Aguanta un segundo. No, este es el escritor. O sea, sé que los otros eran reseña de personajes, así que las hace él. Mientras que el dibujante Stevens es mejor conocido por los mismos títulos de Street Fighter y Darkstalkers de Udon Comics y varios títulos de Marvel Comics como Cable and Deadpool, Scar, King of the Savage Land, Deadpool and Cable Ultimate Collection y otros títulos de diferentes editoriales como 2000 AD y Aspen Splash Swimsum Spectacular. El especial de traje de baño de Aspen. El especial de los paja. En cuanto a Huang, este es su primer trabajo y no lo hace para nada mal. Ahora, ¿de qué trata Skull Kickers? Bueno, la historia está ambientada en un mundo medieval, mágico, plagado de monstruos, tesoros y aventuras de lo más épicas posibles, cuyos protagonistas, un enorme humano calvo y un iracundo enano pelirrojo, Lo recorrerán matando monstruos, cazando tesoros y matando criminales buscados con el noble objetivo de llenarse sus bolsillos de oro. O al menos ganar lo suficiente para llenar sus estómagos de comida y toneladas cúbicas de cerveza. Es una noble tarea, ¿no? Primer capítulo, primera parte de Mil Opas y un Cadáver. Las opas son... La moneda de la moneda del reino. Iniciamos la historia en medio de un combate a muerte. Lo primero que vemos es a uno de nuestros protagonistas, un salvaje guerrero enano, luchando cara a hocico, mano a garra, contra un hombre lobo, bastante particular, el que le dice: ¡dioses! ¿Quién carajo se escuchó hablar de un hombre lobo gordo? Bueno. No, sí, es re desencajante ver el poderoso hombre lobo y de la cintura para abajo ves una bola de grasa peluda. Y bueno, mientras lo combate con sus hachas, este comienza su discurso de: tu muerte es segura, bla bla bla. Mis leales seguidores ya deben haber matado a tu compañero, bla bla bla. El próximo a morir serás tú, etc. El cual es interrumpido por una poderosa patada propiciada por el enano y su enorme bota con refuerzos de acero, la cual le tira varios de sus afilados dientes. Acto seguido, la puerta detrás del hombre lobo es brutalmente derribada por el enorme compañero calvo del enano, mientras despacha a los leales seguidores del licántropo obeso golpeándolo en el camino. Quien, dicho sea de paso, se encula terriblemente, pero el humano grandote de escaso cabello lo detiene en seco disparándole repetidamente con su poderosa pistola de 5 tiros. Recuerden, épico, mágico, medieval, pistola de 5 tiros. ¿No les suena algo extraño? Bueno, sigan escuchando o busquen el cómic. El enano aprovecha la distracción para contener al gordo lobo mientras le pregunta a su enorme compañero si también trajo alguna bala de plata para terminar el trabajo, a lo que este responde: ¿qué? ¿No me tenés confianza? No. Antes de sacar algo de su bolsillo para clavárselo en el ojo al obeso hombre lobo, provocando que este se desintegre en una putrefacta pila de polvo. El enano sorprendido le pregunta qué fue lo que hizo y este le responde que lo vea por sí mismo, y al revisar los restos del gordo lobo, el enano descubre para su sorpresa una ensangrentada cuchara de plata. Muerte por cuchara de plata. Estamos al nivel de Reddick por muerte con taza. A la mañana siguiente, a todo esto el pelado se le parece bastante a Reddick. A la mañana siguiente, en la taberna Gizzard, vemos al enano discutir enardecidamente con la inepta e incrédula autoridad local. En este caso, el teniente de la guardia de la ciudad, quien no cree en las palabras de nuestro ahora más que iracundo enano, negando sus alegaciones de haber detenido a un licántropo y a su secta de seguidores. Por ende, negándole su justa y bien merecida recompensa. Bueno, la próxima vez te lo voy a traer vivo, te lo voy a soltar ahí en el recinto. El enano termina de incularse, toma un jarro vacío de cerveza y lanza un golpe directo contra la cara del teniente. Pero justo en ese momento llega su compañero y ataja el golpe con su mano milímetros antes de dar en su blanco. ¡Buh! Este gigante musculoso contiene a su enardecido amigo mientras le explica al teniente que están del mismo lado, tratando de mantener a la gente a salvo y que ellos se ganan la vida matando monstruos. El hombre está de acuerdo y cuando trata de meter un pero en la conversación es interrumpido por el gigante musculoso, que le dice: nada de peros, discutamos esto cuando estemos un poco más calmados. Todo esto mientras el enano lucha por liberarse y dice: debo matar. Y bueno, se trata de liberarse y matar al teniente de una vez por todas, pero no ocurre. Es ahí que un soldado llega a darle la noticia de que el canciller al que estaban esperando acaba de llegar a la ciudad. Y este se va sujetándose la cara por frustración, ya que llegaron mucho más temprano de lo que tenían previsto. El gigante musculoso finalmente suelta a su amigo el enano y este le demanda una explicación. ¿Por qué infiernos no me dejaste aplastar su cabeza aquí mismo? A lo que su compañero responde: cálmate, no estoy interesado en sacarte de la prisión por golpearlo enfrente de media docena de gente. Toma tus hachas y vayamos a ver qué es lo que lo alteró tanto. A lo que el enano responde: bien, pero la próxima vez que abra su boca le voy a dar una buena. A todo esto, si notaron que no estoy nombrando ninguno de los dos, es porque los escritores tuvieron la brillante y enculante idea para todo reseñista de no darles nombre. Es más, si eso les jode tanto la cabeza hasta el punto de hacerse las papillas, los pueden llamar Calvito y Bajito. Baldi and Shorty, le dice que directamente los tres los llamemos. O sea, lo cual voy a empezar a decir, voy a empezar a llamarlos así, Calvito y Bajito. El autor me dijo que lo hagas, ahí está. Cambiamos de escena y nos encontramos en la calle principal de la ciudad, y es aquí que vemos a una caravana de soldados escoltando al canciller y a su asistente. Ambos pasan pavoneándose en sus caballos ante la multitud reunida. Es ahí que vemos a nuestros héroes aparecer entre el tumulto de gente para observar a estos políticos. Y es ahí mientras el canciller es recibido por el teniente que un asesino sobre una torre dispara su mortal flecha, la cual penetra por el ojo derecho del canciller atravesando su cráneo de lado a lado matándolo instantáneamente. Igual. Pasa cuando te hacen eso, pasa. Sí, sí. La gente entra en pánico, los soldados se preparan para perseguir al asesino, al cual detectaron rápidamente en la torre, y el acompañante del canciller grita: ¡Mil opas para quien atrape al asesino! Nuestros héroes se miran a la cara unos segundos mientras dicen: ¿acaso dijo mil opas? Un opa, no sepa. Y acto seguido los vemos correr como locos hacia la torre, pasando de largo al teniente, quien les grita que tienen prohibido intervenir, como si le fueran a hacer caso. En fin, al acercarse a la torre, el gigante toma a su compañero y lo levanta por encima de su cabeza, lanzándolo contra lo alto de la torre, mientras le grita que no le quite los ojos de encima. Bajito, el enano, sale volando mientras le contesta: ¡por supuesto! ¡Ningún arquero maricón va a escaparse de mí! Acto seguido, se agarra del borde de la cornisa de la torre y al subir saluda al asesino mientras esquiva una de sus flechas. Pero así de onda, se sube y dice: ¡hola! Flecha, esquiva flecha. ¡Soy su tío! Bueno, al esquivar la flecha le responde lanzándole una de sus hachas, dejando la capa del asesino clavada a un poste. Ambos comienzan a luchar, pero el asesino pelea sucio y escapa saltando de la torre a los techos de los edificios cercanos. Es en ese momento que Calvito saca su revólver dorado de 5 tiros, o cobrizo de 5 tiros, y le dispara varias veces, pero solo logra acertarle a su capa. Acto seguido, el teniente comienza a reclamarle la locación del asesino y este le responde que ni siquiera logró darle un solo tiro. Al escuchar esto comienza a dar órdenes a sus hombres para que cierren la ciudad y la registren hasta la última piedra. Pero nuestro héroe le dice que ya es demasiado tarde, el asesino huyó tan rápido como un ave asustada. El teniente entonces lo amenaza diciéndole que le dé una razón para por la cual no debería arrestarlo. Pero al verlo sonreír le pregunta qué le parece tan gracioso y este le responde: solo me preguntaba cómo vas a explicarle esto al alcalde, se ve algo molesto. A lo que le responde: te odio, y nuestro héroe remata: lo sé, con una expresión de satisfacción en el rostro. A la mañana siguiente vemos a los guardias del canciller y a su acompañante discutir con la guardia de la ciudad, quienes por la posesión del cuerpo del canciller para realizar los rituales de entierro. Pero él mismo aún está bajo investigación por un posible envenenamiento. A lo que el acompañante protesta: ¿cuál envenenamiento? ¡Murió al recibir una flecha en su rostro! Todos estos gritos despiertan a Bajito, el enano, quien estaba tirado en un pastizal cercano, aún sosteniendo una jarra de cerveza en su mano. Él mismo seguramente terminó ahí gracias a la borrachera obtenida la noche anterior. El enano ofrece inmediatamente sus servicios para recuperar el cadáver del canciller a cambio de una jugosa suma de dinero. Y luego de una sesión de regateo, ambos llegan a un acuerdo. Esa misma noche, en la morgue de la ciudad, nuestros aventureros ponen en acción su plan para recuperar el cadáver. El grandote musculoso noquea al guardia de un solo y potente golpe en la nuca. Vaya plan. Y se pone a registrarlo buscando las llaves de la morgue, mientras el enano simplemente atraviesa la puerta con su cuerpo, destruyéndola por completo. Y le pregunta: ¿había llaves? El Calvito le dice: bueno, no tenía ninguna llave. El enano le responde: me parecía. Bueno, al entrar nuestros héroes descubren, para su desgracia, que no son los únicos ladrones de cadáveres en la morgue esa noche, ya que se topan con una banda de 4 hombres y su abominable zombie mascota. Bueno. Sí, sí. Robando los cuerpos, incluyendo el cadáver del canciller. Y más o menos así termina el primer capítulo de Skull Kickers. En próximos capítulos veremos a nuestros héroes enfrentando a una banda de ladrones de cadáveres y a su zombie. Y luego... Y luego persiguiéndolos atrás. Esto es un zombie deforme. Parece un licker de los Resident Evil, pero sin la lengua enorme. Y con más bocas por todo el cuerpo. Esto va para Jack y Adán. Miren lo que se pierde por estar de vacaciones. Sí, sí, ¿de onda? Es un zombie abominable. El abominable zombie de Skull Kickers. Y luego los persiguen a través del desierto, donde el iracundo enano tiene una suerte de visión o sueño profético de lo más épico posible, gracias a una cacerola de guiso potentemente envenenado, cortesía de unos no muy agradecidos mercaderes. ¿De onda? Parecía que se había clavado un porro del tamaño de una masa de batalla. Veredicto. Ah, no, esperen, antes del veredicto voy a leer una parte de la historieta que... A ver... Bueno, al final de cada número tienen extras como diseños de personaje. Acá es donde explican que ninguno de los dos tiene nombre, por si lo notaron, y no lo van a tener por un largo tiempo. Eventualmente, cuando menos lo esperen, van a tener nombre. Antes de eso, no. En el segundo capítulo excluyen como extras un preguntas frecuentes, un preguntas y respuestas. A ver si lo encuentro. Bien. Empecemos con... ¿Skull Kicker es una miniserie o una serie continua? Estamos apuntando a que sea continua por ahora. Con su apoyo y una pizca de polvo de hada, podría pasar. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos en esta quest? Ir a su local de cómics favorito y pedirlo. ¿Tiene alguna website? Sí, www.skullkickers.com. ¿Qué tal esa cosa de Twitter? Sí, tenemos acá, nos muestran el Twitter de Subcabbage, de Iron Pinky y Ciadax, que son todos los demás. Sobre los personajes, ¿por qué el enano, entre paréntesis, rellenar el espacio en blanco con la pregunta que se les ocurra? Respuesta, porque es estúpido. ¿Por qué el humano, entre paréntesis, rellenar el espacio en blanco con lo que quieran preguntar? Porque no es muy inteligente. ¿Por qué estos tipos no tienen nombres? La gente generalmente no usa sus nombres en situaciones o conversaciones casuales una vez que son familiares uno con el otro. Fue una opción intencional. Si el concepto de tener a dos personajes que no tienen nombres les muele el cerebro hasta convertirlos en polvo, siéntanse libres de llamarlos Baldi and Shorty, o sea, calvito y bajito. Sus verdaderos nombres van a aparecer en algún momento, más que seguramente cuando menos lo esperen. ¿Por qué Calvito tiene una pistola? ¿Hay muchas pistolas o armas de fuego en este mundo? Bueno, él tiene una pistola porque es una gran manera de volar a la gente, obviamente. Yo no debería tenerla, en este mundo hay de todo. Yo también tendría un arma si fuera él. Su arma es prácticamente única en su tipo. El resto de este mundo es fantasía medieval. Hay algunos mosquetes rústicos y... Para las balas, para su... Ya, para que viene la pregunta. Uy, la conferencia está enganchando con el cable. A ver... No, lo toma bien. Su arma es prácticamente única en su tipo. El resto del mundo es fantasía medieval. Así que quizás en el camino se encuentren algunos mosquetes rústicos y cañones. Pero eso es lo más alto de lo que la tecnología de armas va a ir. Eso es raro, ¿de dónde lo sacó? Eso lo vamos a cubrir más adelante. ¿Por qué nadie reacciona ante esa arma? Sí, bueno, eso también lo vamos a cubrir más adelante. ¿Dónde obtiene sus balas? Todo a su debido tiempo. ¿Por qué la gente en este lugar no habla el inglés medieval típico? Bueno, eso, mi estimado colega, sería muy... Largo y molesto. No, sería muy... Sería algo muy... Los ingleses... Los profesores de inglés... No, re, no leen School Kickers. O sea, perdón, los pateadores de cráneos. ¿Acaso esta serie pasa la prueba de Bechdel? Todavía no, pero una vez que hayan dos personajes femeninas con nombre en el libro, lo hará. Pregunta sobre este mundo. Este mundo de fantasía me recuerda a... Entre paréntesis, insertar su novela, película o juego favorito. Sí, a nosotros también nos gusta eso. ¿Acaso el mundo de School Kickers tiene algún... Entre paréntesis, insertar el monstruo que quieran preguntar. Probablemente, a no ser que tenga copyright. Es un lugar maléfico llenado de cosas malas. ¿Los vampiros brillan? No, gracias por preguntar. ¿Cuál es el nombre de la villa donde la historia... ¿Cuál es el nombre del pueblo donde la historia comienza? No está específicamente mencionado, pero yo lo llamé... pueblo granjero lodoso. En el guión. Así que... Sin más preámbulo... Yo aquí lo bautizo como Mudwick. O Lodoso directamente. ¿Cuál es el nombre de la capital? Ah, yo jugué con simplemente llamarla capital, pero eso es bastante tonto, así que algún nombre real, el nombre real va a ser próximo. Y si nos sentimos realmente ambiciosos, quizás, tal vez, incluso tengamos un mapa en algún punto, pero todavía no. Expliquen, por favor, ¿me pueden explicar la estructura geopolítica de las muchas culturas y razas que coexisten en este complejo mundo de fantasía? Eso es todo por el tiempo que tenemos por ahora en este mes, por favor, para preguntas y respuestas. Gracias por leernos. Ah, sí, de onda, qué groso. Qué grosa gente. Los que me han hecho cagar de risa con esto. Acá lo tenía el abominable zombie en todo su apogeo. Es una cosa. Parece posta salida de un Resident. Se venía la boca de tío por todas partes, boludo. Cualquiera. Ah, acá es cuando. Mira esto. Mira el hacha. Mira esto de vuelta. Mira el hacha donde está. Mira lo que llora y cómo se agarra. Es jodido pelear con este enano. Bien. A ver si te muestro un plano más cercano del grandote que me sirva. A ver. Oh, acá tenemos un plano útil. Esto es el gigante musculoso. ¿Es gigante y musculoso? Sí. Cumple con los dos aspectos de la descripción. Y también es calvo, el tercer aspecto. Sí. A ver si dónde aparece el arma. Acá están los desagradecidos. La caravana desagradecida de mercaderes. La la la la la la. Acá tenemos un plano del arma. Sí, es muy loco. Me gusta el color. Ah, sí, el color está bastante bueno. Algunos críticos lo compararon con películas animadas de buena calidad. Yo no lo tiro tan alto, pero está bueno. Me parece a... ¿Te acordás el artista este que hacía que te mostré una vez que coloreaba los pósters de Sonic? Los de coso. ¿Cómo era el nombre de este muchacho? ¿Me estás hablando hace mucho? Sí, ¿O estás hablando de algo que dijiste a otra persona? No, a vos te lo dije. El tipo publicaba mucho en Sonic Archives. No, ahora no me acuerdo, te digo la verdad. Sky Dragon, no volvió a ser. Ah, ahora por el nombre me el nombre sí me suena. Particular de color. No parece directamente lo que te quería mostrar. Bueno, no importa. Ahora sí, pasemos al veredicto. Se va el 50º mismo del recontra infierno de los recontra carajos plus 5000. Exijo un videojuego y una serie animada ya. En la crítica técnica tenemos un dúo de dibujantes espectaculares que nos recuerdan un poco el estilo del legendario Joe Madureira. Los diseños son muy originales y copados, los fondos bien trabajados y el arte secuencial explosivamente dinámica. En cuanto a la historia, esta dista mucho de ser la típica historia de fantasía medieval con héroes desinteresados o de oscuro pasado. Pero no, aparte del arma, acá nuestros protagonistas son dos locos cazarrecompensas para nada nobles y sin nombre por el momento. Como ya dije, así fue como lo quiso el escritor. ¡Puto! ¿Qué hace? ¿Qué hace un personaje totalmente innoble? Le sacás el nombre. Y lo volvés innombrable. Pero como dije, también están dotados de gran personalidad y carisma. La trama se mueve a través de ellos. Y tanto el mundo que habitan como las aventuras que viven están plagadas de sarcasmo, parodia, ironía y locuras. Resumiendo la cosa, Skull Kickers es un cómic de aventuras y fantasía medieval épica muy grosso. Y altamente recomendado al público en general y fans de estos géneros. Por lo cual le concedo el sello de aprobación de Persona No Se Cae. Y ahora sí, lo dejamos con un tema épico de Slam Dunk. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. で今日は全然頑張らない猫耳つけてキャラ変更地団打踏んで踊ります毛の猫毛の猫毛の猫の単語精度高めで Chidori-hashi Kero-neko, Kero-neko Kero-neko no tango Sakusen-kai-gi wa Oyatsu time Kero-kero-kero-kero Iku ni Tsukuro-kero-bakufu Hito-yo 人世に侵略頃そんな歴史を暗記して肉球つけて拭き掃除ケロネコケロネコケロネコのタンゴ爪を立てずにプラモを組み立てる ケロネコケロネコケロネコのタンゴ今日の報告異常なしよケロケロケロケロ 小判と火事当番さすが分かっていらっしゃる大気圏外投げ出されキャット空中満回転ケロネコケロネコケロネコのタンゴ 猫目魚の目鳥目落ち目ケロネコケロネコケロネコのタンゴ明日の訓練 多分遅刻ケロケロケロケロケロ猫ケロ猫ケロ猫の単語湿度高めで千鳥足ケロ猫ケロ猫ケロ猫の単語作戦会議は おやつタイム ケロケロケロ ケロケロケロ ケロケロケロニャ y volvemos con esto que es personas se cae 200 majo 200 majo Buda tiene que venir hoy de invitado Buda. ¿Tenés algo para decirnos? Está levantando la manito y me mira con supremacía. ¿Pero cuál de todos? ¿El gordo, el flaco, el o el mediano? No es Elvis Presley, este es Buda. Pégale Buda. Bueno. De todo, ¿no? El gordo, el flaco, el mediano. O el hindú. La remake de la remake yankee de los tres chiflados. A ver. Bien, sesión de estrenos. Ya estamos a mitad de año, gente. ¡Estamos a mitad de año! Qué mal. El año viene bien, pero podría haber sido mejor. Es muchísimo mejor que el año pasado. Es mejor que el 2010, pero no creo que mejor que el 2009. Sí. No sé. Sí. El 2008 no. Que el 2008 no. El 2008 fue muy grosso. Como todos los años 8. Ah, sí. Pará. Ojo que en 2009 se estrenó Full Metal Alchemist Brotherhood también. Eso lo hace grosso al año. Sí, sí, lo hace muy grosso. Lo hace grosso que no haya vuelto ya. ¿No? A todo esto, ¿cuándo ya, no? ¿Eh? AnyDB dice que volvió en el 2009. Sí, Oba. No es lo que estoy buscando yo. Ah, antes que vamos a hacer un paréntesis en esto, porque el otro día un compañero mío de la facultad, que no es tan vicio. ¡Compañero! Un militante de la facultad. Todavía es bastante normalito, tiene novia y está bastante potable la novia. Se diría más que potable. ¿Y amigo tuyo? Sí. Presentámelo si le borré la novia. Uy, sí, bueno, te vas a tener que ir hasta Corral de Bustos. Bueno. Si me promete carne segura voy. Bueno. Él había. No sé por qué se puso a ver Death Note y de pronto me dijo. Por eso habrá puesto a ver Death Note, por lo mismo que se lo puso a ver toda la gente, boludo. Y me dijo que le gustó, está viendo Monster ahora. Empezó muy bien el pibe. Pero después, o sea, arrancó por cosas altas y después se va a pegar una decepción. ¿Qué dijo? ¿Qué me recomendás? Yo entré a ver pensando cosas ahora nuevas. Yo dije, ¿a vos te gustó Death Note? Y te interesa así Monster, que tiene esa onda. Y yo veo que te gustan los animes con un trama bastante complicado, un poco, no tan de comedia, sino algo más duro, pero. Y yo empiezo a pensar, este año no, porque es pura comedia este año. El año. No, Steins Gate lo puede recomendar. Stingé mi primer capítulo, pero no sé, no me terminó de convencer. No, sí, sí. ¿Por qué? No es tan. Bueno, no lo puedes comparar con Monster. O sea, ¿qué puedes comparar con Monster? No, exactamente, después yo dije. El problema es que en 2006, que fue el año en que se estrenó Death Note, si mal no recuerdo, se estrenó muchas cosas buenas, muchas cosas excelentes. En 2007 se siguió estrenando, en 2008 empezó, ya a partir del 2008 para adelante se empezó a decaer. No, 2008 fue muy bueno, 2009 fue. Pero así como 2006 Sí, 2008 sí. Algunas cosas. No, quizá de la talla de Monster. Vamos, punto. Cuando se estrenó Monster, nadie le dio ni 5 de pelota hasta varios meses después. Sí. Pero, en definitiva, ya contando que también cerró el año y todo. Pero, contando que también se estrenó Tengen Toppa Gurren Lagann. En 2010 se estrenó Hayate. Se estrenó muchas cosas grosas en ese año. Pero también se estrenó Susumiya en ese año. Lucky Star de 2007. Onda, que compitiendo con todo eso, 2009 te deja muy en el piso. No, 2009 se va a la mierda. 2009 cae en una empicada. O sea, vos llegás a 31 del 12 del 8. Y es como suicidarte, porque vos llegás ahí y llegás a la cima de la cosa y caes. Siempre en el fondo caes. Esta tarde me fijo en Anido, Me fijo, lo consulto y empiezo a revisar archivos y a ver qué onda. Y yo te digo algo. Entonces ya desde que se estrenó Death Note en 2006 y llegaste a 2011. Entre dos años. No, seguí todo seguido. Así año por año, mes por mes. No, yo le digo a él que se salté dos años. Entré, dije, esta está bien, pero es mucha es fantasía y no sé si le va a copar. Está bien, ¿cuál? Heroic Age. Sí. Pero es fantasía y no sé si es lo que va a buscar. Sí, no sé si. Entré a buscar. Vi muchas cosas, mucha fantasía, mucha comedia. Mucho Eichi, demasiado Eichi. No importa, es un punto más, pero comedia es muy buena tener una banda. Pero si empezás con algo así como lo que ya ves. No. Tenés que seguir bien. Hasta en un punto que ya te deformás y te viene bien todo. No, pero... porque si vos la alimentás todo el día de premium, cuando le dé comida normal no la va a querer. Pero igual. Yo hubiera tirado Gundam, pero Gundam está bien, no tiene la gran trama. Tiene la trama. Dale, decí Gundam no tiene la gran trama, así te golpean, dale. Pero no tiene la trama con la trama tan atrapante que también que tiene Death Note. Sí. O sea, para mí me encantó. Sí, viste que a mí me encantó Gundam, no, pero primero de todo. Hasta que vi la película. Sí. Hasta que vi el final de la película, yo diría. Bueno, la película iba bien. Hasta el final. Pero... No, ya está. Mándalo... Entré a revisar. Y de pronto... Y llego al final. Y me quedo con una tristeza. A pesar de que yo haya visto otras cosas. Bueno, a mí porque... He visto... Yo me tiro por todo. Trato de ver todos los géneros. En realidad yo le tiro todo, pero él agarra. Trato de ver todo, pero... no sé, hay gente que por lo general no se termina copando siempre, pero siempre agarran una serie que está buena. Pero cuando te dicen recomendame a mí, ¿qué te voy a decir? Está jodido, mira cosas viejas. Sí, mira que se ponga a mirar Hack. Que se ponga a mirar la saga Hack. Hack Sign no me gustó mucho. Pero Hack Goo, yo digo, sí, Hack Root. Es buenísimo. Es muy bueno, ¿qué querés decir? Es muy bueno. Sí, pero sí, tenés que ver las tres. No, Legend of Twilight te la puedes saltar. Y Hack Sign. O sea, son conceptos. No es necesario verla en sí. Son conceptos. Si la ves, te sirve una banda. Pero. Acordate que esto, Hack Root, le pasa. Muchísimos años después de Sign, o sea, ya no queda nadie de Sign en Root. Por eso te digo, son conceptos muy importantes para toda la trama. Pero bueno. Si vamos a eso, también tendría que jugar los juegos. Y también. Y leer los mangas. Y ver los ovos, hay un quilombo esto. Los mangas eran los libros. Sí. Las novelas. No, pero también tiene manga. Sí, pero el manga más o menos. Sí, el manga es medio chato. Y bueno, yo me quedé con, te juro, revisé todo y en un momento yo digo, a mí me gustó Kaiokoro, hubo muchas cosas que me gustaron, que vi. Sin embargo, no eran cosas que se lo tiraría a alguien que recién empieza. Que mire Kaiji. Ya le tiré Kaiji también. Ah, ¿viste? Algo siempre se me ocurre, ¿eh? Ya le tiré Kaiji, pero... Digo, no tiene el diseño de Death Note. No, obviamente no. Tiene la animación que tiene Death Note. Pero... Me gustó más Kaiji. La trama está muy bien llevada. A mí me gustó más Kaiji. Y cosas así, pero... Digo, es muy mental eso. Bueno, vamos con... ¿Estrenos? Ah, estrenos, sí. Cierto que estábamos en estreno. No me había olvidado. A ver, ¿qué tenemos de estreno este mes? No, vamos a aclarar. Este no es un mes de grandes cosas. Para nada. Es un mes de cosas chiquitas. De residuos del tanque. Porque esto está justo en el medio entre un tanque y el otro. Acá no van a encontrar demasiado. Pero es para entretenerse nada más. El mes que viene sí, vienen cosas interesantes. Este no. A ver, acá tenemos. Tu mes no tiene nada, Pairo. ¿Eh? Tu mes no tiene nada. Mi mes tiene cosas grosas. Mi mes tiene cosas grosas, tiene buenos regalos para mí. Pero a la mayoría no sé si les interesa. A ver, tenemos. Kikijoman Hokago no Playtest, la película. Para continuar con la serie estrenada hace pocos meses, nos llega la película de Hokago no Playtest. También conocida como la serie de las brujas extraterrestres. Ah. Esta es la serie de las brujas de Gainax. Ah, sí. Sí. Noto tu alegría con ese. Ah, sí. A ver. Por más que llamemos esto. ¿Esta es producción propia entera de Gainax o es coproducción con alguien más? Hasta donde me acuerdo es producción propia entera de Gainax. Porque producciones propias tiene pocas. Por eso digo, esta es una de las pocas, me parece. Igual la serie de Hokago no Playtest tiene 4 capítulos nada más. Y son 4 capítulos de 5 minutos. Para los que tengan dudas, lo pueden ver en YouTube subtitulado y en excelente calidad. Es más, yo lo tengo así porque ningún Mansur la quiso agarrar directamente. Está buena, yo la vi, bueno, me entretuvo. ¿Qué pretende una serie que dura 20 minutos? A ver. ¿20 minutos? Y yo te digo, vi... Pugyuru. Que estaba zarpada. Y no tenía gran animación, era bastante chota la animación. Pero era muy fumada. Cosa de cómo era. Ahora no me sale el nombre. Potemayo. A ver. Potemayo creo que dura 15. Potemayo dura 15. Sí. 2 minutos. Sí, 2 minutos. Sobran. Sobra 1 minuto y 59 segundos. A ver. La serie de cosas. La de. Esta es la de Lovecraft. Nierbani. Ah, sí. Nierbani está muy buena. La segunda temporada está mejor. A ver. Bueno, volvemos a esto. Volvemos a la película de Hokago no Playtest. Por mucho que llamemos esto película, no deberíamos llamarlo así. Vamos a decir, la realidad es que esto es solamente un video que pasan antes de la película en función de recordarle a la gente que apague sus celulares y cierre el orto porque va a empezar la película. Esto es como la de Kung Fu Panda de Te estoy viendo, te estoy viendo. Ah, pero esto yo lo consigo más porque Annie Bebé consiguió casi cualquier cosa que aparezca en anime película. No, porque sale en cine. Por eso le llamo película, pero esto no es película. Hay cosas comerciales que han sido animados y ya tomado como anime. Y solo videos musicales y web. No, por eso te lo aclaran. Te dicen, esto es musical, esto es un video musical, esto. Esto es una serie web, te lo aclara, siempre te lo aclara. Esto lo toman como película no, porque sale en el cine. Es un video musical, un video web, nada más. Y nada más. No sé si consiguen tan así del anime. Esto sí, pues es animado de allá, es la serie, está. Pues, sale en cine, pero no es película. A ver, ¿qué más tenemos? También tenemos esto que es Genkichuban Sengoku Basara The Last Party. The Last Party. Esta es la película de Sengoku Basara, la cual sigue la línea de continuidad directa con la serie, por lo que está ubicada un poco después de que termina la batalla con Toyotomi Hideyoshi. Tal vez lo más cercano a un Gundam de carne que se ha hecho en la vida, porque este tipo es un monstruo. Pero antes de lo que se dé la batalla final por el destino del Shogunato de Japón. Sí. O sea, antes de que pasa toda la batalla, este fenómeno zarpado, y esto es antes de que se vaya toda la revilbosta. Entonces no es la última. No es la última. A ver, bueno, los protas son los de siempre, salvo por los que están muertos. Y los importantes otra vez son Date y Yukimura. Y su increíble aura mata todo. Así que nos vemos ahora de ¡Alright! ¿qué más tenemos? Tenemos esto que es Tiberian Dog, que es otra movie. En este caso tenemos cuento chino. Después de la muerte de su madre, tenemos que el joven Tenzing abandonó la ciudad para vivir con su padre en los Alpes de China. Una vida dura, pero que se la banca porque son chinos. Es rústico y no le queda de otra. Diversión china. En vez de niebla tenemos al perro. Bueno, niebla también es un perro, pero digo, en vez de perro niebla tenemos al otro. A ver. Bueno, en esta vida retirada de la civilización, Tenzing la va llevando como puede hasta que un día ve la pelea entre dos perrotes. dos perros siberianos. No sé bien cómo se llama. La raza es Tiberian Dog. O sea, donde serían dos perros del Tíbet o una cosa así. No sé, no conozco bien la raza. Pero son perrotes. es un pedazo de... ¿Cómo te lo puedo describir? Es como un mastín, pero como con más cuerpudo. Y pelo como... pelo bastante largo. Bueno, del cual uno de estos perros tiene como si fuera pelo dorado. Y el loco se queda como así, como... ¡Ay! Oh, acá sí, empieza sí. La aventura. Ah, eso. Sí. Se fumó una. Sí, sí. El tamaño del pendejo, el perro. Es más grande el perro que el pendejo. El perro se lo puede comer entero al pendejo. Y el pendejo ni se entera. A ver, tenemos también lo que es el estreno de Appleseed 13. Que son 13 ovas o 2 movies. Son gratis. Son web y son gratis. No, según lo que leí. Yo sí son gratis. Bueno, no te comento lo que leí yo. Este es el nuevo proyecto de Appleseed. Al menos las ovas sí. Si se refundieron. Vamos a ver. Este es el proyecto que se viene atrasando desde hace banda y por fin salió. A ver, en esta nueva historia volvemos a tener a... de prota a la gente de la policía, a la gente de Uma, de Manute y a su compañero... Brairios, que puedo decir que Brairios se la banca mucho y por eso termina hecho mierda siempre, luchando contra las amenazas de la ciudad. Importante recalcar que la historia se viene en dos formatos. El primero es con la venta del DVD Blu-ray, que trae los primeros tres capítulos, los primeros tres ovas, o tres ovas por disco, o menos una cosa así. El segundo es la versión fílmica, la cual condensa todos los ovas en dos películas. Eso es lo que tengo yo. Ahora no sé si vos decís que viene gratis. ¿Gratis por dónde? Por web. ¿Pero quiere por web o por Xbox Live y PlayStation Network? ¿Lo ves a través de la web? Está raro. Ahora lo tengo, lo leí de pasada nomás cuando estaba buscando las noticias. Sí, pero... gratis como que no da después de tanto tiempo. Ya se fundieron, ya no pueden sacar más plata. O se declararon en bancarrota. Ahora solo queda lo que quede. Bueno, pero de lo que quede vamos a sacar plata. Además, el tráiler se sigue viendo como la vieja Appleseed. Sí, yo eso no te lo discuto. La gráfica se ve bastante, bastante pedorrita. Por eso, medio. Yo diría que se ve peor que la otra Appleseed. No sé, por esto, no sé si te, por, quizás por eso cuando lo vi dije, pensé, quizás por eso es gratis. Me hizo acordar a Tan Command Patrol esta que yo decía que se veía simpática y después cuando la vi se veía asquerosísima. Bueno, también tenemos esto que es Baby Princess 3D Paradise Lost. Paradise Lost. Paradise Love. Esto es un. Bien. Esto es un especial. Un especial no porno, raro. En esta cosa fumona y Slice of Life que se batieron los de la compañía para poder promocionar mejor su nuevo drogue. A ver, la cosa va de varias minas en una playa haciendo pelotudeces. Y si te vas a la historia, es un juego de una de las clases Custom 3D, o sea que muchas minas y cero historia. Y vale. Sí. Y mucho bife. Y en el juego la cosa es interactiva. Y acá no. Historia me parece que no tiene. Y realmente para este tipo de cosas no necesita. También tenemos esto que es Son Gohan Nal-Ui-Q. La película Long Boom y Reluk Chat. A ver, acá tengo una película coreana, así coreana la película. La trama tiene como principal a Jin Ran, una chica de secundaria que vive en un pueblo de sembradíos de arroz. ¿Esto es producción japonesa o es coreana nomás? Creo que producción japonesa. Porque entonces nunca más voy a entrar a NIDB. A ver, bueno. Esta chica sueña con convertirse en un atleta. En sus días de juventud entran dos jóvenes, que son Sounin, quien acaba de llegar al pueblo desde la ciudad de Seúl, y Cheul So, que aspira a convertirse en científico. En esta historia, donde los jóvenes irán madurando, en la época complicada de la vida, todo poético y bonito, y capaz que si los animadores se ponen las pilas, le den salsa a Shinran en una partusa en el campo de arroz. Según yo. Capaz que es canónico y todo. Pero volviendo al tema, esta obra de los autores Hage Jin y Ayo Yun, como me cago en los nombres de coreanos, está ambientada en los 80 y 90 y pretende ser dar un sentimiento de nostalgia de la sociedad y de cómo se va abrumada por el proceso y el progreso y no sé qué. Traducción es lenta, pretenciosa, posiblemente un tanto aburrida, con gráficos cuestionables y animación experimental. Véanla si tienen ganas, a ver. Véanla. También tenemos esto que es Towa no Kwon. 6 películas. Querían acción y violencia. Bueno, acá nos llega el nuevo y esperado trabajo del estudio Bones, que cuenta con un total de 6 películas, comparándose con la muy zarpada Breakblade. En esta historia participa un joven llamado Kwon, quien él y un grupo de jóvenes que sin demasiadas explicaciones o respuestas desarrollan poderes especiales muy zarpados. Vamos a decir, comparado con Soul Taker. Bajo una intensa batalla contra otro de su misma clase y con el deber de proteger a los más débiles, Kwon se enfrentará a todo lo que se le ponga en medio, incluso su propio gobierno, quien quiere su cabeza, porque viste cuando empezás a tener poder y podés volar las calles de tu ciudad, como que el gobierno te busca. aunque no lo hagas, el gobierno te busca. El director esta vez es Umanosuke Ieda, quien dirigió Shangri-La y la zarpada película de Shinichiro no Kami no Agito. ¿Te acordás de esta? Esta es la misma, una quemada, la del el mundo que está dominado por los árboles. Ah, sí, también aparecen los albinos. Sí, que también lo pasamos en el evento, la pasamos en leyenda. Sí, que un tarado se olvidó de sacar el protector de pantalla y empezaron a ver burbujitas y todas se quejaron. Sí. Dijeron, che, empezaron a aparecer burbujitas, me llamaron a mí, que no tenía nada que ver. Y dije, onda, que ese es el protector de pantalla. Como que la película no tiene sobre. Después te pasaron Futurama. Todo el sentido. A ver. Después tenemos esto que es Yurimate wa, ova único. Esta sería la segunda ova de Yurimate, donde conocimos a Yurume, quien se había mudado a su nuevo departamento lleno de ronins medio hechos mierda del cerebro. Esto... Vamos a jugar a perseguir, no sé. ¿Te acordás de Yurumate? Este también lo vimos una que más. Un rato nomás. Sí, después... porque ya era mucho. Vimos hasta que se... hasta donde es divertido. Ustedes no vieron lo que vi yo. Después molesta un poco. Bueno, este es el segundo año en la historia de la serie Salida del Lion Comeda del mismo nombre. Y la cosa sigue igual, pero más fumada. Ah, bueno. Sí. Y después tenemos esto. La corona de la torta. Tenemos esto que es Gekijuban Sora no Toshimono Tokei Jirake no Angeroido, la película. Tiempo abierto de Angeroid es la cuarta entrega de la animación de Sora no Toshimono. La historia continúa con revelándonos cada vez más y a cuenta gota la importancia de Tomeki en el mundo, mientras que tenemos a Icaros, Nymph y ahora Astrea para hacerle el aguante, sumando a las tetas y el golpe mortal de Sonohara y a la maldad de Mikako y al ingenio de Sugata, que está cada vez más cerca de la verdad. Sugata es re groso. Sugata puede volar. A ver, además tenemos que en este viaje a las queridas aguas termales, donde Tomeki desata su poder pervertido una vez más y él recibirá su primera confesión de amor. Esto va a ser bastante jodido porque no sabe de quién es. De parte de quién va a ser. ¿Quién tendrá los huevos para hacerla? Y para sumarle la paz que añora otra vez va al caño con la aparición de una nueva chica alada, la más poderosa hasta el momento. Y la última era muy zarpada. Y ya no tienen lo que usaron para matar a la última. Pero la última era muy zarpada. Más no lo que usaron para matar a la última. Esto tiene historia. Yo pensé que era una serie de sucesiones de hechizos. No, esto tiene una historia, Andra. Es una serie de sucesiones de hechizos. Es una serie de teta nomás. Pero esto tiene historia, Andra. Pants Mask. A ver. Y con esto cerramos el mes de películas. El mes de Pyro de películas. Y realmente yo sé que acá faltan cosas. Sé que hay títulos que se vienen atrasando, así que posiblemente a mitad de mes esta grilla cambie y tengamos un par de cosas más. Pero por ahora esto, después les aviso. Vamos. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com/desdeabajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de Desde Abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Oh, Kimikimono de Utah. Corre. Bueno. Sección noticias de personas que se cae, Majo. 200. Para. Ven 43, 12, 200. Sí. Son. Esta vez sí son 200. 200 secciones de noticias. Son 199 mías. Y le van a dejar cuando yo malte, yo te dije la noticia a vos. Así que sí son 200 de esta. Es extraño, pero. Creo, hasta donde me acuerdo, me parece que no. Nunca faltó una sección de noticias. Yo recuerdo también. Igual lo tengo todo anotado, pero me parece que no, que nunca faltó una sección de noticias. Bueno. Vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con una noticia de música. Del cantante, el artista que más se la cree de todo Japón. Supongo que ya sabes quién es. Ay, Girano. De que Girano se la cree, pero tampoco tanto. Bonnie Pink. Aunque se la cree, pero dije, este. Se la cree. Aunque él le resulta. La tarada esta de se fue a filmar a Kijabara con su Sailor Funko mágico. Dije, este. Buah, no importa. Nuevo single de Gak tendrá portada de Kentaro Miura. Si estaban preguntando qué carajo estaba haciendo Kentaro Miura, hay aquí la respuesta. Lo contrató Gak. ¿Qué quería hacer? Una portada donde saliera Gats así todo. Con en vez de una espada con una guitarra. Este mes el músico. Por freak, no. El músico Gak anunció que su 39º single saldrá este verano, más exactamente el 13 de julio. Este nuevo single, titulado Episode Point Zero, será portada. Tendrá portada del autor de Berserk, Kentaro Miura, ya que fue el mismo quien diseñó la estética del personaje Vocaloid, el Gakpoint. Bien, ¿de qué? Como si no lo... Por si no lo recuerdan o por si no saben, Gak dio voz a este... No dio voz, vocal. Dio sílaba. O sea, la gente da sílaba a los Void. No les da voz. Y es este single, Episode Void Zero. Estará compuesto de dos canciones que se realizaron en el concurso de Gakpoint organizado por Nico Nico Duga, el sitio web, el sitio de alojamiento de videos de Japón. En 2009, usando el software del Vocaloid, los concursantes tenían la posibilidad de componer el tema, crear una canción que ellos mismos realizaron, realizando tanto la letra como la música. El ganador fue la canción que le da nombre a este single. Fue compuesta por el concursante Matt Fru at Kanimiso P. Ah, bueno. Es como... El Matt Fruta de Kanimiso. Es como Gandhi. Gandhi. Mientras que Paranoid Dolt fue idea de la concursante Natsu, que pertenece a LCL Project. Que quedó en segundo lugar. Este single, el cantante de Okinawa interpretará ambos temas para la ocasión, aunque también se incluyen algunas varias versiones instrumentales, como siempre. Sí, aunque no es un maxi single. No. Si fuera un maxi single, tenía un tema y muchas versiones de la misma canción. Pero bueno. Aguas termales, idols y fiesta en live action. Fiesta negra. Yo te dije de mi campaña, Pairo. Decirle no al interracial. Protejamos lo nuestro. Es una iniciativa totalmente argentina. Bien, pero la más gaucho posible. Iniciativa spam. Y abajo, entre las comillas, va a aparecer la típica frase aparecida en el Martín Fierro: los negros solo fueron usados. Fueron creados por Satanás para hacer ceniza. Bien, lo tuyo, bien. Sí. Como puse yo en el Twitter el otro día, campaña anti-spam, mandáselo a todos tus amigos. Bien. Bueno, estábamos en esto que no tiene nada que ver. Recientemente se ha anunciado en el manga Ero Yarisugi Companion to Atashi Monogatari, de la mangaka, del mangaka Akira Hiramoto, será adaptado a live action como una película que se estrenará en cines el próximo mes de septiembre. La historia se centra en Yarisu, una chica de 18 años que comienza a trabajar como acompañante en un pueblo repleto de aguas termales. A la Sakuiroja, pero con porno. Bueno, la joven se encargará de arreglar con sus... particulares habilidades cualquier problema que surja en las fiestas. Su superpoder es absorción. ¿Qué se celebran en su establecimiento? Fiesta negra, fiesta burri con tu brazo. Afuera en el cartel, bebo tu amor por... X James. Bueno, para el casting han decidido escoger a 4 idols eróticas, siendo Maya Morinaga, Minami Murataka, las más las que encaman a la protagonista, a las protagonistas para las que encarnen, perdón, a las protagonistas. A las que encarnen a las protagonistas, ya, Narisu y Shizuka, respectivamente. No tiene nombre. Emi Ito y Momoko Tani serán las otras dos idols protagonistas de este live action. A todo esto. Fiesta lesbiana. A todo esto, vi el live action de Beck. Te lo diría así, si te recomendaría que veas, que tengas que agarrar algo de Deck, primero te diría, agarra primero el manga, después mira el anime, y por último mira el live action. Pero yo cuando por último. Aunque si agarras el live action, quizás te lo puedas creer. Quizás te lo creas. Pero bueno, si sos muy fanático de Deck, te diría que lo veas al final. Pero tampoco no es una... chorrada como lo de Kung Fu Basket, que era la supuesta adaptación live action basada en el manga Slam Dunk. Kung Fu Dunk. Entre otras noticias, la base secreta de Anohana recreada este verano, la Noitamania Shop del centro comercial Parco Ichi de Shinjuku en Tokio recreará la base secreta de los Super Defensores de la Paz, el sitio en el que se reunían de pequeños los protagonistas de Ano Himita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai o Ano Hana. Lo veía re jodido, boludo. Prácticamente son cuatro pa... ¿cómo se llama esto? Un altillo en el medio del monte con un par de sábanas. Fue re complicado. Proyecto de millones de dólares. Ni piso tiene eso. Se le metieron una tabla porque no tienen piso. La cuenta oficial de Twitter del anime ha compartido... una casa abandonada en la montaña, en la fucking montaña. Ha compartido algunas imágenes de la construcción del diorama a escala real. Esta recreación es parte del... lo fabrico yo por 2 pesos. Bueno, dale. Total, la pregunta es quién... cobro como 50 millones de dólares. La pregunta es quién de Japón te lo va a venir a ver. Si lo construyo, alguien va a venir. Alguien va a venir, vos querés ver que alguien va a venir. Esta recreación es parte de la campaña Anohana Shop, que se lleva a cabo del 3 de junio, o sea, el mismo, al 7 de julio, y que expondrá diseños del producto, de la producción y de personajes para el anime. Así como vender merchandising varios de la serie, como por ejemplo el Usamichi y el peluche de Anaru. Entre otras cosas. Y un muñeco de paja para llamar a Menma cuando quiera. Otro resto de un uploader por Bakuman. El pasado 31 de mayo... El pasado 31 de mayo la policía japonesa arrestó a Yutaka Nonaka, un trabajador de 32 años. en la ciudad. Dije que no lo hiciera. En la ciudad de Tendo, en la prefectura de Yamagata. El hombre era sospechoso de haber subido anime ilegalmente vía el conocido programa Share, violando así los derechos de propiedad del autor. Para ser más exactos, la policía ha informado de que se le acusa de haber subido el anime de Bakuman, cuyos derechos pertenecen a Shugakukan Shueisha Production. ¡Shugakukan 200! El pasado 26 de abril. Un póster, lo revigilan. El primer arresto por... Este es el primer arresto por violación de copyright vía Share, que se produce en la prefectura de Yamagata. El ordenador confiscado al sospechoso contiene muchos más animes, así que la policía está investigando su posible vinculación con otras subidas ilegales. ¡No! Eso no se cae, no viola ningún derecho de autor. ¿Por qué te quedaste callado por un segundo? Por un momento lo dudé. Bueno. Y como estamos en el programa 200 y no hay nada más representativo de esta sección, a excepción de las noticias, vamos con un ranking. Un ranking, dale. Los 10 personajes más divertidos del anime. Acá voy a poner, acá como que no me voy a creer ninguno, pero dale vos. Esta vez el tema, como bien le dice el título, son los personajes más divertidos del anime. ¿Según quién? Según lo dice. Esta vez no quisieron especificar. Está bien. Según alguna página. Y los resultados son los siguientes. Para que digas que por lo menos no es Big Love, que tiene 2000, con suerte 600. En esta votaron 51.067 usuarios. Oh, mira, por lo menos. Décimo puesto, el personaje de los 10 personajes menos divertidos, o más divertidos, este es el menos divertido. Que es Shirayuki de Hidan no Aria. No. O, algo, te están tirando cosas nuevas. No. No. En el noveno está Mio de Nichijou. Nichijou. No. No me acuerdo cuál era Mio. Mio, boludo. Es la de pelo azul, claro. La de lentes. O la, de o lente, la protagonista. La de lentes. Ah, ese es el personaje. Ah, bueno. Está no. Bien. Octavo, Yui de Keion. No. Es divertida. Sí, quizá pero, porque. Quizá porque hace muñecos. Pero del anime, no. Siete. Por más que yo le la quiera, no. En el séptimo puesto está Akihisa de Bakate Store. No. En el sexto puesto está Rintaro de Stengate. No sé, no me acuerdo quién era Rintaro, sé que vi el capítulo. Ya con eso tenés lo que te voy a decir. No me acuerdo ni. Vi el primero, pero no me acuerdo ni. No, no. Decime, del anime de este año. No. O de los últimos dos años. Hay del año pasado y uno de hace bastante. En el quinto está Yuko de Nichijou también. Yo creo que no me acuerdo quién carajo era. No, ya con eso tenés la respuesta, si no te acordás ni quién es, boludo. Igual ya te vi capítulo y medio. No, olvídate, de Nichijou no vas a sacar nada. En cuarto puesto está Ikamusume, Shinryaku Ikamusume. Bueno, ahí sí, ahí tenía uno, pero el cuarto, no. ¿Qué, más arriba, más abajo? No, más abajo. Más abajo, más abajo. En el tercer puesto está Yohei de Clannad. Quizás fuera gracioso porque lo golpeaban. Buah, a mí me daba pena por el personaje, porque me daba palo por cualquier cosa. Me da gracia, pero no al nivel de ponerlo ahí. Ah, bueno, en el primer puesto está Kuroko de Tuaru Mayuxo no Index. Kuroko. Kuroko con suerte llegaría a estar en el 20 de los más divertidos del anime. Y eso ya es bastante, pero. En el primer puesto. Se transporte. En el primer puesto, ojo, no se confundan, está Hosaka de Minabike. Ahí te das cuenta el nivel que tiene esta lista. Pero, ojo, entre todos los personajes, Hosaka yo lo respeto por ser el mejor de ellos. Posta, ese. Pero eso no lo convierte en el tercer personaje más divertido del anime. Quizá el. Yo nominaría a Osaka en su manga Daio. Sí. Queda muy sí. sacado, pero. Después otro así que me haya hecho reír, así no me acuerdo. The Jungle. Hayate. The Jungle sí estaría. Hayate, no te puede faltar Hayate. Si no te rico Hayate, no te rico nada. The Skull Rumble. Tenía cagada, tenía que. Todo el gas del Skull Rumble tenía que poner. Pero tiene que ser un personaje conciso. Harima. No te alcanza. Tenma, no te alcanza. Tenma es más divertida que Tenma, si quieres. Que Harima. 3 millones, no, esta cinta lista es una mierda. ¿Y hoy qué tenemos ahí? Sí, al de Fullmetal Panic, que era, no me acuerdo cómo se llama. Kosuke Sagara. Sagara. Bueno, sí, sabe. Sí, Kosuke, está bien. Todo está bien, está bien. Voy a pensar otro más. Así que te mate, que lo veas y te rías. No sé, yo he visto millones de series, boludo, te entra mezclado el nombre. Bueno, vamos con otra cosa. Yujo Sato desvela las ganancias de los mangakas. Bastante definitivo. Si querés ser mangaka y querés ser algo, te vas a cobrar, Katere. Sí, exacto. Si sos exitoso hasta la mierda, ahí Katere. Ojo, ya te digo. El mangaka Yujo Sato, que anteriormente hemos hablado de él gracias a su manga inconcluso Bokuman, al menos al que abandonó después del segundo capítulo, ha informado vía su propia cuenta de Twitter que un amigo suyo que se dedica a recopilar e investigar sobre el manga le informó que los 10 mangakas más importantes de Japón consiguieron una media de 79 millones de yens. En lo que respecta a tomos vendidos durante el año 2009. ¿Cuánto sería? Son 610 dólares. Euros. 610 euros. Sí. Es poco, ¿sabes? ¿Cómo 610 euros? No, 610 mil euros. 110 mil euros. 610 mil euros. 610 mil euros, no, por eso 600 euros. Yo soy el más popular en Japón. Yo gano más que mangaka. Cobro un peso por día, gano más que en Japón. Por otra parte, la web. No, mal, pero. Por el jugo que le sacan. Son. Multiplicarlo por 5. Los 100 mejores mangakas. Una media. Una media. Sí. Te das cuenta que es una media de. Bueno. Para que ya vamos a tirar. Necesito cobrar 3 millones de dólares al año. Ya vamos a tirar otra cosa también. La no web. No sos Messi, pero qué lindo. ¿A todo esto viste que a Messi lo golpearon? No. Estaba comiendo acá y. Y salió. Salió de comer de acá de un restaurante de Pellegrini. Y estaba con dos amigos y pasó un. Una barrita que no sé si salió de una escuela y saltó uno en camiseta central y lo fue a golpear. Y lo golpeó y salió corriendo. ¿Sabes cómo trae a todos los del Barça? A todos los políticos del Barça. Sí. Dice. No, y Messi y los amigos no reaccionaron. No, ¿para qué? ¿Para qué si lo van a encontrar lo van a matar? Encima salió un campeón ahora. Sí, exacto. Sí. Vamos. Partido Barcelona. Monogatari. La web de Yukase Media estima que los beneficios obtenidos por el mangaka que más vende, Eiichiro Oda, por supuesto, sí. Su altísimo Eiichiro Oda, durante ese mismo año 2009 ascendió. Hace mucho que tendría que ir cerrando Eiichiro Oda. Ascendió, tuvo unas ganancias de. Escuchate esto: 1.300.000.000 de yens, es decir, más. Estimando un poco más de 11 millones de euros. Y eso solo digamos, sacando lo que es solo tomos por publicación. Tomos, de venta de tomos. Ah, por esa plata, ¿sabes? Como me hago de goma y te voy a buscar pelotudo ese, pero. Sin embargo, estas cifras no son tan bonitas para todos, y es que el señor Sato hace hincapié en que en total fueron unos 5.300 mangakas los que vieron sus obras publicadas en formato tomo durante el 2009, pero y que aún así tuvieron la media de, y que aún así no estaban dentro de los 100 mejores mangakas, y tuvieron una media de 79 millones de yenes. Esto está bastante raro, ¿eh? Como que hay mucha gente evadiendo el fisco en todo esto, está raro. Esos datos no son incomprobables. Perdón. O sea, si estos... Perdón, recorrijo. Si la media, que era de 79 millones de yenes entre las primeras 100, entre los 100 mejores mangakas, la de los 500... 200, la de 500, la de los 5.200 restantes se queda en 2.8 millones de yenes, que vendría a ser alrededor de 23 euros, 23.000 euros. Si se compara el beneficio que obtienen esos mangakas que no llegan a los top 100 con el de un empleado de una compañía corriente, la cosa se ve más deprimente todavía. Sí. Y es que un asalariado medio gana alrededor unos 4.9 millones de yenes anuales. Más incluso que los mangakas. Sí, como que está complicado. Si querés ser mangaka, te tenés que romper todo, te tenés que romper. El señor Sato, según él, hizo cálculos y dijo que para poder ganar esta tal cantidad, un mangaka debe vender al menos 120.000 copias de sus tomos publicados al año. Está complicado el tema. A ver, serían 120.000, o sea, estamos hablando de un promedio de 10.000 en una publicación mensual. 10.000 tomos de manga en una publicación mensual. Si lo dividimos, entonces serían alrededor... Sí, sí, por eso, pero estamos hablando de un tomo unitario, entonces sería... Sí, pero el tomo unitario está publicado, está contenido de 8 capítulos, medianamente. O 4 si son muy largos. Sí, sí. Si es una publicación mensual... Entonces serían... Está bastante feo el tema, tenés que vender... 2.500 todo por semana, considerando la larga jornada. Está bastante hasta la verga. Vale. Tenés que tener muchos amigos. Del alegre mundo del manga, vamos al alegre mundo del anime. Te comiste la cara. Te comiste a Pepsi, ¿qué te pasó? Más, dijiste que me quería. Más detalles sobre la adaptación al anime de Blade. Que si quieren verlo así, sería más bueno. A través del website del futuro anime de Blade, se ha dado a conocer el cast de seiyuu que llevarán a cabo la adaptación de este homónimo cómic de la factoría Marvel. Además, se informó que su estreno está previsto para el 1 de julio por medio del canal Animax, Japón, obviamente. Acá están ocupados pasando novela venezolana, Split. Y repeticiones de Death Note en español. Ya ni sé, porque ya ni se llama Animax, ahora se llama... se llama Sony Spin. Ah, bueno. Ya se rindieron re mal. Ojo que en España, que se había... hace con suerte un año, dos años que está Animax. Y ya se muere. Con suerte está dos años. Acá desde 2005. Y duró, bueno, por lo que dice, duró 5 años por lo menos, ya con suerte dura 2. Bueno, en el personaje de Blade lo vamos a tener a Akio Otsuka, que entre otros papeles hizo de Solid Snake, Jack, Black Jack, entre muchos otros muy destacados, y Bato, que no sé dónde encarajo. Bato... Mientras Pyro se acuerda de quién es Bato, Deacon Frost está interpretado por Atsumoto Isobe. Que no busqué, no sé quién, no importa. Tsumoto y Sobe. Y Sobe. Y vamos a tirar el personaje fruta, que ya les voy a tirar su personaje fruta, que es denominado solamente Makoto. ¿Qué va a ser la artista Maya Sakamoto, la que le va a dar voz? Y por último tenemos a Noah Van Helsing, que va a ser interpretado por Osamu Saka. Qué triste que teniendo todo el universo Marvel te tenés que gastar inventándote un personaje, qué mal. No sé si podría meter. La cuestión es que es el anime de Blade y el otro personaje de Marvel. Bueno, pero Blade opera en el mundo Marvel, boludo. Quieren hacer lo que en Blade, creo. Y bueno, pero te podés batir a cualquiera de los personajes de Blade o cualquiera del mundo Marvel por meter ahí adentro. Yo no leí el manga de Blade, me quedé con las películas. Va. ¿El manga de Blade? No. El cómic de Blade. Las películas. No, pero yo no leí el manga de Blade, el cómic de Blade. Qué mal. Ya te digo, a mí no me agarro los a mitad de semana, estoy hecho mierda. Asimismo, Mitsuyuki Matsuhara estará a cargo de la dirección del anime. Para los que lo sepan, es el director de Cheese with Home. El anime favorito de Pagan. ¿Y alguna otra cosa? Deja que busque, porque... Parece que... Hijo Bato. Bueno. Conformo, Kobato. La única serie de Clam que más o menos empieza y termina. No sé si para vos iría con haber hecho No. O sea, le deja el cero. Ni punto positivo ni punto negativo. Mientras que el guión corría por parte de... Queda un poco negativo, porque Kobato está buena, pero tampoco... ¡Ah, oh, qué bueno! Por parte... Basta. Como decía, el guión corría por parte de Kenta Fukusaku. Además, se encuentra disponible un teaser para los que quieran ver. Así que bueno. Este es el cuarto y último de los proyectos de adaptación al anime que Marvel y el estudio Madhouse anunciaron que desarrollarían en conjunto en el ya lejano año 2008. ¡Bravo! Mira, esto se anunció en septiembre del 2008. Yo pensé, carajo, se estrena en 2011. ¡Qué lejos! Y a todo esto, estamos. ¿Qué lograron en estos 4 años? En estos casi 4 años. Al final entonces lo de Planet Hulk no. ¿Qué lograron estos 4 años? Que Tiger and Bunny sea mejor que todo lo que hicieron. Qué gran plan de los japoneses. Hacer que armada series norteamericanas. Sí, sí. Y hacer ella su propia serie de superhéroes y que quede mejor. Sí. Zarpado, yo 100% de apoyo a los japoneses. Es una campaña de desacreditación. Crescent Ultimates 8 con extra y retraso hasta julio. No. La edición limitada de la octava ova de Crescent Ultimate estará acompañada de un extra, según reveló Genion Universal Entertainment. Este será un corto animado que ha sido descrito simplemente como Petit Anime, lo cual hace pensar que se va a tratar de una pequeña animación con los personajes de Helsing en versión chibi. Asimismo, se informó que el lanzamiento de la octava ova se verá retrasado hasta el próximo 27 de julio, estando en un principio prevista para el 22 de junio. Para el 22 de julio, 27 de julio, pero antes iba a salir el 22. O sea, un mes más. Sekiba Producción explicó que el retraso es debido al terremoto que sufrió el archipiélago nipón en el pasado mes de marzo. Porque se acuerdan, tembló en Japón, no pasó de moda, la gente sigue mal ahí. Y bueno, esta y otras noticias van a estar en www.personasg.blogspot.com. No sé, Pairo, si viste el tráiler de Camino Puzzle. Se vio bien. Se vio entretenido. Un poco entretenido. Es de Sunrise. Interesante. Digamos que este pibe tiene una super habilidad mental para resolver puzzles. Y bueno, eso. Y digamos como que va compitiendo. Y esas cosas. Yo quiero ver la nueva serie de Gaino, excepto la de la escuela. De Gaino. La que termina con Bugs. ¿Con Bugs? Con Box. ¿Cómo era? No me suena, para nada. Esta sí.